últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personal de sanidad, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola amigos de este nuevo ataque lermático! Bueno, muy bien, disminuye mi capacidad pulmonar. Sí, sí, muchas gracias. Los me dan hueva. Sí, es que a hueva, la enfermedad. Shake the disease. Señoras y señores, vamos a presentar a toda ¿cómo la se María encuentra? Tijuana. ¿Mejor? No, ni me encuentro directamente. No se encuentra. Me estuve buscando y no me hallo. Bueno, señoras y señores, tome quiero, zapatillas. Muchas gracias. Algunas de todas las recomendaciones que me han realizado mis queridos amigos de son? La nave María Tijuana, entre las que está sostener debajo de la nariz una... justamente una ramilla de menta. Sí. Voy a decirles que no lo puedo hacer muda mientras esté hablando. O sea, se me cae, no hay formas. A lo mejor con una cinta adhesiva o algo. ¿Y con eso se le va el respirado? Pero, no, pero dice que me despeja porque que no puedo respirar. Sí. Que necesita que inyectenme algo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. No, esto es un hospital. Esto parece todavía. Esto más parece un hospital. Con la rodilla. Mal. Qué increíble, ¿eh? Ah, es la rehabilitación. Y lo peor es que estamos así y debemos ir a hacer el papelerío para la internación. Porque si no tenemos el papelerío para la internación y no demostramos que tenemos que estar aquí... Pero qué imagen triste. De patitas en la calle, cabrón. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora a los que quieran de estar todos sanos. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, la más bella, la más sana. Ah, se toca los pechos, le duelen las tetas. Muy bien, no. Cuidado. Ah, no, es normal así, que es se toca así, los pechos. Sí. Claro, eso es una pose sensual, totalmente reactivada. Perfecto, muda. Bien, está bien. ¿Qué día la pone tan contenta el viernes? Sí, que le va a llevar a todo. A tomar por culo, ¿verdad? Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el número uno. Sí. Él es el Mico. Sí que sí, Mico. Eres tú. Eres el número uno porque no hay número dos. La cabeza, no, cabrón. No, olvídate, cabrón. Ya te lo hemos dicho. No, basta. Porque sí. Mico, porque... debes hacer un reloj despertador que suene en la hora exacta donde una persona se debe despertar. Porque yo, si duermo poco, me levanto con lerma. Y si duermo mucho, me levanto con lerma. Claro. Hay una hora donde tú te despiertas... Y se debe levantar bien. Y te das a la vida, sí, con sonrisa. Yo quiero un reloj que me marque solo, automáticamente, sí, como son todas las cosas modernas de este mundo actual. Ahí, claro, efectivamente. Señoras y señores, todos presentados, esperando las nuevas tecnologías, seguimos aquí disfrutando de las viejas. Surcamos los espacios vacíos, cubriéndolos de expectativas, de deseo, de esperanza, de posibilidades. Y cuando la tristeza de una desilusión nos vuelve a golpear, sacudimos la cabeza para no hundirnos en el lodo. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Rio de Janeiro, Brasil, sale desde el templo de Momo Silvinho Porteña Carioca. ¡Hola, Silvinha! Carnaval. Hola amigos de la María Tijuana, como bien sabrán, la Escola Campeão do Carnaval 2007 do Rio de Janeiro es... Beijo Flor. Y es la de Sevilla. Sí, no, no es la mía, cabrón. ¿Cómo que no es la suya? La mía es Portela. Pero la nunca que ganamos. Nunca gana nada, Silvinia. Qué triste es todo esto. Realmente, está todo arreglado. Mire, realmente sí. Mereció el título. Hay un complot. Pues hay un complot aquí. Sí. Porque siempre gana la misma, Lagarto. Sí, la sé. Más poderosa. Realmente mereció el título, pues estuvo bellísima y realizó un impecable desfile. Por décima vez en su mereció historia. Mereció el título. Dice. Y como fiel fila de su madrina, que es la Portela, la que sí fue totalmente injusto es que Portela no haya quedado entre las cinco primeras colocadas. ¡Oh! Sí que sí, totalmente injusto. Calificó. Dije que definirá el próximo sábado en Sapucay, conocido como el Sábado de las Campeas. Mi Portela salió octava. ¡Oh! ¡Octava! No aguanto más soportar tamaña injusticia a sé pesar de haber salido. Hay que hacer algo. Mire, ¿por qué no? Pero tomemos voy... Río de Janeiro. Le voy a plantear cómo es el pedo. Sí, este, tomemos San Pablo. No es que queremos decir que es la campeona porque a mí me gusta que... Pero póngale. Fue la elegida como la mejor en la opinión pública. ¿Portela? Sí, Portela. Y que yo tenga uso de razón, dice Silvinia, cosa que dudamos bastante. Sí. Dice, hay una frase que dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. No. Vos populis, vos dei. No, eso fue hace mucho tiempo, dice, y nunca se llegó a... Dice, no. Claro. La voz del pueblo hoy en día vale madre. La voz del sí, pueblo no es importa. Muy requerida en momentos donde la coyuntura está dada sí. Como para que genere alguno de los grupos de poder que está alejado por algunas póngale. Circunstancias del poder, como para utilizarla en un sí momento sí. de revolución. Son dos o tres días donde la voz del pueblo... Ahí es importante. Si es la voz luego de Dios, más, sí, luego sí. la voz del pueblo vuelve a ser la voz del pueblo. Ya pasaron las elecciones y en Brasil. Y Portela, efectivamente, y hasta sí. Lula queriendo modificar la Constitución, como exacto, todo sabio sí, demócrata. Sí, sí, sí. Dice, aquí en Brasil no existe esto de la voz del pueblo, voz de Deus, porque, bueno, todos estos jurados son comprados o vendidos, mire. Pero son todos comprados o vendidos. Pero miren, lo que nos estamos enterando aquí es una declaración justamente que no me sorprende. No trasciende los medios de comunicación. Nadie dice que el carnaval de Brasil puede estar no, cabrón, porque los medios de los centrales están también efectivamente, y por más que usted, Lagarto, no sí. le dejen decir lo que quiere decir. Exactamente, porque veo que la gente de Redo Globo sí. le está apretando, presionando el cuello sí, lo bola, vamos a decir bola, acá en Brasil no existe eso. Está todo comprado. Comprados o vendidos, pero preferiría llamarlos como quieran, vendidos o comprados, pues siempre boicotean a mi escuela do Coração. Por lo tanto, yo me voy, pero no renuncio. Desde Rio de Janeiro, Brasil, abrazada al rey Momo, sé que se retira Silvinho Portela Carioca. Beijos y chau, dice, enojadísima, porque ya van 50 años que Portela no gana nada. Sí, gracias por decirnos bellos. Muchas gracias. Píldora Roja de La Paz, Baja California, México. Ahora Píldora. ¿Cuánta gente se va a sentir identificado con este mensaje? ¿Qué pasó? Usted dirá, no, porque sobre todo los técnicos, ¿no? Dice, desde que empecé ingeniería en sistemas, ¿sabes? Hace 2 años, dejé de hacer ejercicio. Y las noches ¿qué? De programación son con galletas y hot dogs. ¿Qué? Y han llenado, me han confeccionado una especie de panza de ballena bien culera, dice. Como todo técnico debe ser. Como mire, usted no ¿sabes? Entiende. El técnico, cuanto más gordo, más chingón. Sé que sé. A usted le digo. Más conocimiento. Un técnico flacuchento dice, no este güey se debe estar dedicando este no al nada. Se debe estar dedicando al deporte, sí. alguna mamá. Puede ser flacuchento así como, digamos, desnutrido. Eso también se permite, porque es que el técnico, por estar justamente de mandilón con las máquinas, no come. Póngale, ¿no sí, está sí. la comida? No puedo, porque pero estoy son por muy pocos los justamente. Casos, ¿eh? Son pocos los casos. Sí. En general, se echa un culo enorme, tipo Cartman, y sí. una panza de ballena. Dice, eso es lo que me pasó a mí, pero ahora me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, y mi única motivación son ustedes. Muy bien. Este es un programa motivador. Lo entrenaremos para todos los días. Perfecto. Sí son las sí. 5 de la mañana en Baja California, México. Píldora Roja, arriba. Sí. Haz unas maromas para nosotros. Debes correr hoy unas 6 millas. De La Paz hasta Ensenada, de La Paz hasta Ensenada, de La Paz hasta Ensenada. Póngale mínimo. Mínimo. Y luego, bueno, haces algunas de esos ejercicios que lo ponen a uno en la vergüenza popular. Sí. Que son, por ejemplo, agacharse y dejar media raya del culo mostrándole al auditorio. Eso le gusta a la gente. Eso sí. le gusta a la gente. Y también abdominales bolitas. Perfecto. Que sientan muy bien y generan... Olvídese de toda la comida. Olvídese. Y consuma todo esto que está de moda, que son productos diet. Macrobiótico, diet y que no tenga ojitos. Así era, ¿no? Sí, que no tenga ojitos. Y aquel levantamiento, bueno, sintonizo el caso a las 5 de la mañana y todo va chingón, hago ejercicio, chido, bueno. Perfecto. Me voy, que es perfecto, esto es realmente perfecto. Luego no conseguirá chamba. Hola, mis pachicos internacionales, soy el Pollatrón. ¿Puedo contar un chistorete, eh? Sí, Pollatrón. Pollatrón, nunca pero le por hemos favor. ¿Cuándo le hemos negado algo, Pollatrón, sí, a usted? Que sí. Bueno, cuestión que llega un hombre, póngale a la sucursal Pontevedra del Banco Santander. Sí. Y dice, quiero abrir una puta cuenta de este puto banco de mierda. Y la cajera toda muy modosa, ¿no? Dice, por favor, señor, está prohibido hablar de esta manera aquí. ¿Qué coño? Que yo quiero hablar como me salgan los cojones. Quiero abrir una puta cuenta de este puto banco de mierda. Señor, le suplico que deje de decir vulgaridades. Me toca los cojones lo que usted me pida, señorita. Y yo solo quiero abrir una puta, una jodida cuenta en este banco lleno de malparidos mamapollas. Lo siento, pero no me deja otra opción que avisarle al gerente. Y al gerente, entonces, ¿no? Sí. Disculpe, caballero. ¿Puedo ayudarle en algo? ¡Ah, oh, vaya gilipollez! Dice el tío, ya encabronado. Sí, sí. ¿Pero qué gilipollez de pregunta? Creo que me podéis ayudar, soplapollas de mierda. Acabo de ganar 500 putos millones de euros en la lotería y quiero abrir una puta cuenta en este puto banco tocapelotas. ¡Ah! Dice el gerente. Ya veo, y esta zorra le está poniendo pegas. ¿Por qué, hija de puta? ¡Claro que abre sí! ¡Abre la cuenta al señor! ¡Pero qué tanto jodida! ¡Que están soplando pollas! Pero y llamando al gerente por esa... ¡Que sé! ¡Es un gilipollez! Date lo mejor al cliente. El cliente siempre, siempre, siempre tiene la razón. No siempre, cuando tiene lana. ¿Es dulce ser un traidor? Porque ganas mucho dinero. Y cuando ganas mucho dinero, no tienes que soportar a los mendigos perdedores como ustedes. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. La vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Desde Houston, Texas, nacido en Colombia, llega Gabo. Ah, hola, Gabo. Hola, ¿cómo andan? Esto es tristísimo, dice Gabo. ¿Qué pasó, Gabo? Agitando una papeleta. Febrero 20 del 2007, sí, ¿verdad? Hace poco tiempo. Sí, dos payasos fueron asesinados en pleno espectáculo en un círculo de Cúcuta. Un hombre sin identificar salió entre el público y les disparó, causándoles la muerte inmediatamente. ¡Chale! Representación del hecho. Beto. Hola, Enrique. Hey, hola, chicos. La información fue suministrada por el comandante de la policía de la región, coronel José Humberto Henao, comandante de la policía del departamento del norte de Santander, del cual Cúcuta es su capital. Dentro del circo estaban unas 20 personas en el momento en que los payasos fueron atacados. 20 personas, una función muy pequeña. Es una función pequeña. Sí. Dice que no comentó sobre posibles móviles del crimen. Nosotros tenemos varios móviles del crimen, porque de hecho, por ejemplo, a Urpi, sí, desde muy pequeña le dan miedo los payasos. Póngale, puede, sí, que sea un caso similar en que el hombre le da miedo a los payasos. Hay payasos que son muy agresivos. Hay payasos agresivos. Sí, sí, hay, sí, gente, sí, que sobre odia. Sobre todo los que dicen las noticias. Nosotros, por ejemplo, odiamos a los mimos. Sí. Los mimos que hacen abuelos. Sí, sí. Los mimos de las plazas. Los que hacen la escalera. Los que hacen la puerta. Los que hacen el yo-yo. Pero no estaríamos para matarlo, ¿verdad? Sí, no. Pero la mente humana. No lo haría hablar. Uno. Obligarlo a hablar, sí. Sí que sí. Oye, cabrón, o te vuelo, ¿eh? Y bueno, no, pero en otro orden de cosas, la mente humana tiene unos recovecos que uno desconoce. todos, ¿eh? Póngale ese que se... Así que sumemos a ser payaso como una profesión de riesgo. Es una profesión. Hoy en día... ser payaso es profesión de riesgo. Bueno, cuestión que nada, el circo llevaba en el departamento alrededor de 2 años y realizaba sus funciones en los sectores de menos recursos de la ciudad. Uno de los artistas muertos fue identificado como Franklin Leal, de 18 años de edad, quien trabajaba para sostener a su familia, indicó un familiar, que era sostenido por ese payaso, y ahora no, ¿verdad? Siempre entre los muertos hay alguno que sostiene a toda la familia. Toda la familia, sí. Pero bueno, muy es tristísimo, en serio, Gabo. Pero lo más triste tiene que ver con los íconos que se reflejan justamente en este. Porque si a lo mejor a los güeyes los hubieran matado en un callejón hediondo, hubieran dicho ajuste de cuentas, el narco nuevamente. Ese, pero los mataron en plena pista cuando ellos hacían su presentación de papá, para barabá, papá. Es muy fuerte, la imagen es muy fuerte. La imagen es fuertísima, sí, hay formas y formas de hacer las cosas y no deja de hacer, aunque seremos lógicamente criticados por esto, cierto arte en algunas cuestiones. Sí que sé. Y elegir matar a los payasos en pleno acto, en la pista del circo, hay algo de arte ahí, ¿no? Sí, sí. Condenable, todo lo que quiera usted. Totalmente condenable. Pero bueno, ahí está. Gabriel de Houston con las noticias tristísimas que llegan desde Cúcuta, Colombia. El Warped desde San Luis, República Argentina. ¡Hola, Warped! Tu programa es una masa. Nosotros estamos en año electoral. ¿Una masa de qué tipo? Una masa... La masa vio que es media deforme. Ah, o sea, sí, es una masa. Claro. Dice, estamos en un año electoral. Así que imaginen... Sí, en Argentina año electoral y sí. Año electoral presidenciable. Sí que sí. Bueno, es año electoral de mamaditas, de intendentes y cosas. ¡No! De presidente. Así que imaginen cómo está todo por acá. TV, radio, todo lo mismo, siempre lo mismo, cabrones de siempre. No sé qué harían estos putos si tuvieran que gobernar lugares exóticos como Irak o... Acá nunca pasa nada. No sé qué es peor, si la guerra o la injusticia. No la creas, la cabrón. Las instituciones. No pasa nada a simple vista. ¿Por qué no te fijas debajo de la alfombra, el Warpe? Creo que el Warpe se ha fijado debajo de la alfombra porque dice, bueno, aquí la decadencia de las instituciones, la salud, la educación, seguridad, etcétera. Bueno, un abrazo y chinga a su madre a todos estos fucking políticos. Dice el Warpe de San Luis, República Argentina. ¡Minor! ¡Hola, Minor! ¡Hola, cabrones! Me quejo de este pinche puto mes. Dice, ¿qué pasa? Porque tronamos, terminamos con mi novia y recordando lo que dijeron de los regalos anticipados, mi novia me tronó, pero me dio 3 días antes un regalo del día de cumpleaños y me dijo, este te lo doy por el día de tu cumpleaños porque ya no voy a estar contigo. ¡Qué mierda! Este mes no, está de está mierda. Muy bien. Minor, mire, primero ¿quién quisiera recibir un regalo y no tener que agradecerle en el momento que tiene el regalo, en el momento efectivamente, de su cumpleaños regalado? La respuesta debería haber sido, sí, bueno, te lo agradezco el día de mi cumpleaños. Exactamente. Ahí dejas una puerta abierta importante y por otro lado, hay que decir que tu ex es muy ordenada. Sí. No, esto lo debo dejar aquí, esto es para el pago de impuestos, esto es el regalo con este cabrón que ya no estaré, esto lo... ¡Una chida, la cabrona! ¡Sí! ¡Bien, por ella! Bueno, Minor, ya vendrá disfruta otra... Disfruta de tu regalo. ¿Qué te regaló? ¿O es una mamá? No nos dice. No, es importante saber eso. Hay que ver si ella lo compró pensando que ya no iba a estar... Exactamente, güey. Si luego... O si es el mejor de los regalos. Claro, y luego dijo, ya no voy a estar con él. Claro, una muñeca hinchable, para que la recuerdes por siempre. Bueno, Minor, no sé, o llegará otra pronto, y si no llega otra pronto, seguirás insistiendo con golpeando contra la misma piedra. Un abrazo para el Minor. Hola, gente, ¿cómo están? Soy Federico 684 de San Luis, República Argentina. Hola, Federico. Las apuestas ya comenzaron hace un par de días en el sitio de la comunidad. El que no sabe de qué le hablo, que se dé una vuelta por la sección de links de sitio de Encaso. Ah, sí, en la sección enlaces. Sí. De la página de la red en caso de que el mundo se desintegre, usted puede llegar a la comunidad en caso. La comunidad en caso es la de Dark Nemesis, o sea, la primera de todas. Digo, no es el foro de John, ni pero ahí también hay papuestas, no sé. Dice, los resultados son los siguientes. Lobo, 60 pesos, 60 pesos mexicanos le ha apostado por el Lobo, a favor. Extremadamente feo, 20 pesos mexicanos a favor. Se nos cae el extremadamente feo. Se nos cae el extremadamente feo. 6-2, dice, a favor y con un voto cada uno. O sea que apostaron. Y una abstención. Y una abstención de alguno que dijo, no, yo no prefiero entrar en estas cosas. Señor Pirata, si está de acuerdo, las ganancias serán depositadas en una cuenta en Suiza. ¿Su nombre? Estoy muy de acuerdo. Sí. Muy de acuerdo, porque aparte con ese dinero que llegue a la cuenta de Suiza a mi nombre, financiaremos un video de YouTube para ayudar con el hambre en África. Sí. Me parece muy bien y todo vuelve a la sociedad. El Chango Resentido de San Luis, República Argentina. Hola, Chango. ¿Cómo van? Desintegrado Fumamota. Les escribo con el solo hecho de expresar mi disgusto. disgusto por la provincia de San Luis. Qué chido esto. Porque expresa su disgusto. Al final, además de que nos van a levantar de las retransmisoras de San Luis, lógicamente, está bueno que uno no se trate de esmerar por mostrar un lado bueno, sino que cuando uno no tiene nada que mostrar, diga, no tengo nada que mostrar. Y eso termina siendo una buena publicidad también. Y hoy a esta altura, Lagarto, le confieso, quiero ir a San Luis para ver cómo puede ser esta mierda. Claro, o sea, realmente. Me imagino, hay que comprobar eso. Hay que comprobar eso. Sí. No puede ser. Ahora, a los políticos de San Luis, sí, ¿qué esperan para poner lana en este programa para que no se lean más estos? Rodríguez A. Realmente, o sea, yo no entiendo. No, pero a lo mejor... ponen lana en cualquier parte y aquí que le están dando y dando y dando. Y a lo mejor le late. Igualmente, a mí me asustaría si llega algún político a poner lana en este programa. Yo les agradezco mucho la intención. Sí, dice, les escribo. No, uno agarra, luego se asusta. Sí, sí, ¡oh, sí, qué horror! Dice. ¡Oh, qué desastre! El mundo está para atrás. Ah, claro. Dice, bueno, les escribo por el solo hecho de expresar mi disgusto con la provincia de San Luis, o como lo llamo yo, Puntanolandia. Ja, dice, hace un año que estoy estudiando acá bioquímica y he llegado a la conclusión de que es la peor provincia que puede elegir para estudiar en la Argentina. No soy un pelotudo yo, tuve que haber estado extremadamente drogado para elegir este castigo. Encima, a la tarde se convierte en un puto desierto porque todos duermen la puta siesta. En conclusión, es una gran verga. Bueno, me despido sin más que darle un beso en la cola de la muda y al mico que me la mame. Dice, los monos la maman bien. Saludos. No, pregunta si los monos la maman. Los monos la maman bien. No. Es un secreto de monos. Yo creo que no, porque están acostumbrados a comer bananas. Claro. Así que es probable que te... Te mastique en algún momento. El chango, además, mira el nick de este güey, es el chango resentido, cabrón. Claro, que él no debe saber lo que pasa, que ya la columna vertebral no le da para mamarse. Sí, mijo, ya tranquilo. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Soy el Pinky del DF mexicano. Hola, Pinky. Todo se fue al carajo. Horas de bajar música de video. Todos los programas de Encaso que tenía en mi PC. Todo se fue a la mierda. Hoy es mi cumpleaños y de repente la pantalla se puso azul. Chale. Un regalo de parte de Bill Gates para sus usuarios. Actualiza su sistema. Todo se fue al carajo. Perdón que lo repita tantas veces. Pero no quedó nada. No logro superarlo. No puede ser. No quedó nada. Quedó la tenía pantalla un pinche en azul. Antivirus. No tenía nada, nada, Lagarto. Ahora no tengo nada. No sé qué era lo que... Lo único que sé es que tenía todos los programas de Encaso. Sí. Y ya no los tengo más. Y siento un vacío en el pecho. Pero hay que recuperarlos. A la altura del disco rígido. Ay, no se preocupe, no vale nada. No sea problema, no programas viejos. No somos nada. Eliana, de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Hola, Eliana. Quiero quejarme de por qué se separaron la banda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Hace un chingo, Eliana. Sí. Por favor, no venga con cosas. No se preocupe, mire, ahora se juntan los héroes del silencio. Efectivamente. Un chingo de lana, bla, bla, bla. Soda Stereo dijo que no se volvería a juntar ni por mamadas y ya firmó un contrato y se volvió a juntar. ¡Provincia exclusiva del caso de Camundo 60! Soda Stereo se volverá a reunir gracias a una telefónica que ha puesto dinero para que, bueno, en síntesis... En noviembre los tendrán sobre el escenario. Sí, primero y Chile. Los Redondos, bueno, sí hay una oferta importante de lana, quizás lo tengamos nuevamente. Claro, recordemos que el Indio Solari sacó su disco solista, que... Sé que sé. Bueno, Sky Bellison también, chingón, pero bueno... Disfrute de la vida, disfrute del arte. No olvídese, ya han hecho los discos están ahí, escuche los discos que ya grabaron y no la mame. Creo que es la mejor banda de rock del universo. Se vuelva a juntar, porque como siempre estuvieron, y que vuelvan a tocar acá en Uruguay con sus canciones sorprendentes, que dejan impactados a sus fans. Ileana, ¿tú eres de prensa? Dice, vio que parece eso, esas casetillas que llegan aquí que dice, la banda número uno de Texcoco vuelve a tocar su sorprendente pop rock para dejar una vez más impactado a su audiencia. Bueno, Ileana, está bien que se te cumpla si es que los Redondos quieren, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy Larry Atón de México, México. Hola, Larretón. Quiero quejarme de que los culeros de la chamba ya no nos dejan entrar a internet. Así que son los de sistemas de las empresas. Sí. Son el lado oscuro. Son el lado oscuro. Son el grupo de ojetes que más atenta contra este programa de radio caso de que el mundo se desintegre. Hay que acabar con todos ellos. Sí, con el lado oscuro, porque después están los ingenieros de sistemas chingones que dicen, entra aquí, recomienda, venga, bla, bla, bla. Pero el lado oscuro está creciendo de una manera exorbitante y ya nos empieza a preocupar. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. Encaso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, encaso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Tiempo asesino. Los vientos de Fabio han aumentado a 201 kilómetros la hora. Afecta a la costa de Mozambique con fuertes aguaceros e intensos vientos y deberá tocar tierra africana en las próximas horas. Ahora sí, amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En el continente suramericano lloverá en todas las ciudades de Ecuador y en Paraguay, Perú y al sur de Chile habrá lluvia mínima. ¡Lloverá! Disminuyen las lluvias en Bolivia excepto en Cochabamba donde se esperan fuertes aguaceros. Al norte de Argentina mejorará un poco el tiempo. Pepa de sol en Buenos Aires. Pepa de sol en Santiago de Chile. Al norte del continente, Brasil destaca con lluvias fuertes al noreste, especialmente en Recife, Maceió y Aracaju. Colombia con lluvias mínimas en Bogotá. En Venezuela, sol y nubes, y en Guayana lloverá en Georgetown. ¡Lloverá! En Centroamérica y las Antillas, solo en San José de Costa Rica hay posibilidades de lluvia mínima. México sigue luciendo despejado con más sol hacia las ciudades del norte. En Estados Unidos de Norteamérica, California con nubes tormentosas, nada lluviosas. En Mesa, Arizona, Greenville, Carolina del Sur y en Winston-Salem, Carolina del Norte hay posibilidades de lluvia. En el continente europeo, España, Inglaterra, Suiza y Portugal lucen nublados. Lloverá en Liverpool, Porto, Neuchâtel y especialmente al norte de España donde se esperan fuertes aguaceros. En el continente asiático, Tokio y Sendai, Japón, con lluvias. En Jerusalén y Tel Aviv, Israel, nubes y sol. En Kuwait, Kuwait, pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Halter Scalta, Caracas, Venezuela. Hola, gente, ¿cómo están? Soy Norma Rola. ¡Qué rico, hueva, enfermo! Norma, en decadencia. Norma, en decadencia, Norma, esa. El Norma Rola de Zumpango, Estado de México. Me ha salido el Chavo del Ocho, ¿vio? Bueno, hola, Pirates y Nora Artija. Quiero quejarme con su programa, que es muy pegajoso, porque tengo un amigo que se llama Luis. Hola, Luis. Que, por cierto, le acaba de leer su primera carta aquí en el programa del martes 20 de febrero. Bueno, pues, él me contó que existían casos de que el mundo se desintegre, y pues cuando escuché su carta ya me dieron ganas de ser una desintegrada. Otra queja. Ya lo eres. En esta carta, mi amigo Luis del Estado de México se quejó de que yo, Norma, su mejor amiga, la estoy cambiando por otro amigo que se llama Rodolfo. Y pues quiero que le digan a él que él va a ser por siempre mi mejor amigo. Será pero mi ahora mejor me amigo. Aburro contigo. Pero claro, no me vendría nada mal tener un amigo más como sí, Rodolfo, ¿verdad? No se aparte, les vaya. Mire lo que es Rodolfo. No, mire lo que es Rodolfo, es un chingón. Sí. Norma Rola de Zumpango, Estado de México, México. Norma, entonces, ¿cómo quedaron las calificaciones? Porque al ser humano le interesa esto de cómo está ubicado uno sí, en el ranking de cariño del otro. ¿Está por arriba o por abajo? No, está por arriba. Entonces es, primer puesto, Luis. Mejor amigo de la vida de los amigos que nunca nada, que jamás, ¿verdad? Sí. Luis. Escalando posiciones. Escalando posiciones y en el puesto número 2, posiblemente desbancando a Luis en pocos momentos, es Rodolfo. Rodolfo. Muy bien, Norma, su ranking está, pero que arde. Lo vi y simplemente no lo puedo creer, dice la afortunadamente incorregible de Piura, Perú. ¿Qué vio afortunadamente incorregible? Me pareció algo imposible, me pellizcaba, no lo podía creer, me acercaba al televisor, me sentí completamente impotente. Pero es cierto, Laura Bozzo regresa a la televisión peruana. ¡Fíjese! ¡Yale! Y yo que pensaba que estábamos mejorando, atentamente la afortunadamente incorregible. No se mejora, ¿eh? No, qué increíble. No. ¿Pero qué? Pero ella está en México. Sí. O saldrá de Perú hacia México o de México. Si no puede hacer de donde se hace toda esa mierda, que quizás lo hace en Miami. Es el punto. Sí. Eso es televisión como, mierda, Miami. Miami. Entonces se va a Miami y de ahí Miami, sale de ahí para todo el mundo. Sale para todo el mundo, sí. Pero sí, nadie sí ve programas de Miami. Es muy extraño lo que ocurre no, en Miami. Uno cuando le pregunta. ¿La gente de Miami ve programas de Miami? No, mame. ¿Cómo son va a ver programas de Miami? Sí. Dice, no, porque estoy haciendo un tal show. Es como el Triángulo de las Bermudas. Sí. Dice, oye, tú eres un fracasado artista que hace 10 años que no... No, estoy no en Miami. Sí. Haciendo un programa de mucho éxito en Miami. Y a nosotros no nos viene Escaramancia o el casi me vomito a decir, sí, acá hay un éxito tremendo con algo. En Miami nada es un éxito. Y todo es un éxito, sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Adolfo de Tucumán. Hola, Adolfo. Mihály Mincsümes Saras es un húngaro de 83 centímetros de altura, nacido en 1940, actor y doble de riesgo. Participó en muchas películas y fue declarado el hombre más petizo del mundo allí por los 70. Fue el primer Alf, pero solo actuó en 9 capítulos de la serie porque el tipo se cagaba de calor en el disfraz y recién ahí lo sustituyeron por una marioneta, no por una camioneta. Renuncio. La renuncia, pongan una camioneta, pongan el enano y al carajo. Pongan una camioneta. Qué tipo mal llevado, ¿no? Tenía la oportunidad histórica de ser Alf. Alf. Póngale. Y a los 9 capítulos dijo: me cagué de calor. Pero lo fue. Pero lo fue por 9 capítulos, ¿no? Verdaderamente, un ídolo mundial. Hola, hijos de Minerva y Jordi Sierra y Frabra desde Torreón, Coahuila. Les saluda el Chompitazo, San Pascualito Amoro, San Pascualito Reybedo, quien sea que sea yo. ¡Hola, San Pascualito! Solo sé que el libro de esta semana fue Banda Sonora, donde nos lleva de la mano al encuentro de la música con el pop español del tipo No Me Pises, que llevo chanclas de Polla Records, un pingüino en mi ascensor, los Ronaldos, para que no te veo, etcétera, un tipo Amos Famos rebajado y una relación entre padre e hijo unidos por el rock and roll. Bueno, aquí en Michoacán creo que he visto al Pollatrón vestido de gambito junto con Danelio Marte, colote de Boer, que traía una capa blanca. Y es que en Morelia se lleva a cabo uno de los deportes más extremos, cruel y sanguinarios, ya en su segunda edición conjunta de Morelia, Michoacán, México y Linares, España. Sí, estoy hablando del Torneo Internacional de Ajedrez. ¡Qué interesante! Creo que estos de... ¡Qué apasionante! Creo que están dos enviados de encaso jugando una partida con el ajedrez tallado con huesos humanos hecho en la cárcel del Palacio Negro de Lucumberri. Dice, pero si esto no les basta, está acá la gira de documentales ambulantes que tanto promociona Diego Luna y Gael García Bernal con su productora Canana. Bueno, y que doy cuenta que tengo que vivir al límite. Venga, otra copa de cerveza light. Dice, mi mejor imagen del 14 de febrero es un CD de música Pure Love tirado de un solar. Dice, con unas rosas marchitas. Desde Marabatío, Michoacán, México, se despide en Jaque mientras hago un enroque con un poste de luz para no caer. San Pascualito, Rory Loaded, Postdata, Amado Nervo. Yo no fui el arquitecto de mi propio destino. No dice ni la catedral de mi culo ni el burdel de mi alma. Se refiere a San Pascualito, Rory Loaded. Antes de empezar a leer, debo explicar lo que significa chamullada. Dice el Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Es un término carnavalero. Chamullada es la fiesta callejera llena de pedas con mucha música chafa. Después de todas las pedas consuetudinarias y extremadamente aceleradas, existen las muy conocidas chamulladas, donde la juventud tarijeña se divierte tomando y bailando. Esta es como el pop carnaval, póngale. Tú eres los desfiles, carnaval, y luego peda en la chamullada. La peda triste. Cuando las calles se hacen un lugar inhabitable, ¿no? Bueno, yo estaba muy ebrio, solo y acongojado. Caminaba como zombie con dos cervezas en la mano. En vista de mi estado, las minitas ni se me acercaban. Además, tampoco podía bailar. Mis piernas tambaleaban y mi cerebro solo pensaba en garchar. De repente se me ocurrió mostrar mis billetes a la luz del día, ¿verdad? Sacar mi celular último modelo, lucir mis zapatos nuevos, limpiarme el sudor de la frente, ponerme un poco más presentable. Exactamente. Y bingo, se acercó un amigo y me presentó dos minitas y nos fuimos por un callejón oscuro. La noche cayó de repente. Después de unas horas, la muchacha que estaba a mi lado se puso como cachondo, un tanto caliente. Me tomó de la mano, empezó a acercarse a mi oído lentamente y en voz bien bajita y sensual me dijo: yo te conozco, tú eres el novio de Laura. Ella es mi amiga, muy amiga, y no quiero que se entere nada de lo que va a pasar a partir de este momento. ¡Wow! ¡Wow! Yo me quedé muy sorprendido. Balbuceó algunas palabras, el tipo Cochabamba, Evo Morales, verga, al carajo, qué lindo, Athletic de Bilbao, y bueno, y esas cosas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, y nada, yo no sabía qué decirle, pero bueno, cuando empecé a querer quitarme la ansiedad, ella me tomó fuerte de los brazos y me besó profundamente. Era muy difícil desprenderme de ella. Era como la chupacabra. Una sopapa. Era la niña sopapa. y decía, bueno, tenía mucho miedo, caí en las redes de la pasión desenfrenada y me acordé de mi pequeña Laura. Bueno. Salía, pero qué momento para acordarse. Qué, Dios sabe. Mire, y entonces salí apresurado, tomé un taxi rumbo a mi casa, la llamé por teléfono y le conté todo con lujo de detalles. Ella supo comprenderme. Las tomadas y pasiones desenfrenadas van siempre tomadas de la mano. Laurita, pequeña, nunca te cambiaré por otro. Y no, no la cambie, chupán. No, si es una mujer que le perdona esa faquinada, no la cambie nunca. Laurita, Laura es mi mejor amiga, cabrón. No sé si es ella, porque Laura es de La Paz, ¿no? Y el chupán que es de Tarija, no, creo que debe ser otra Laura. Ser Laura. Laura, ten cuidado. Yo no lo hubiese perdonado. Yo tampoco. Porque yo le doy, estuvo toda la intención anterior. Sí, estuvo. Sí. ¿Por qué hace uno pedote ya la cagó con la intención? Ya la cagó. ¿Por qué Laura no estaba en la chamullada? Exactamente. ¿Por qué Laura estaba sola, triste y muy contenta en su casa esperando el llamado de usted, que es un galán de poca monta? Sé que sé. Mire, chupá, cuídese, cuídela, sobre todo a Laurita. Esa niña vale oro, realmente le ha perdonado. Yo le doy dos soplamoco. Sí. Que digo, pero qué, y mínimo le saco un regalo costoso. Póngale. Ay, Laurita, si quieres te enseñamos algunos trucos. Dios mío, están ustedes dos arrestados. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Mis queridos y estimados tripulantes de la María Tijuana, soy de nuevo yo, Lilis de Querétaro. ¡Hola, Lilis! Pensé en contarles más de mí, pero mientras me bañaba traté de buscar una historia interesante, algo que de verdad pudiera contribuir con el programa, porque hace mucho que los escucho, pero no salió ninguna. No busco trabajo, así que no tengo que hablar o quejarme del desempleo y esas cosas. No tengo novio, así que no puedo contar historias de desamores recientes. Voy comenzando el semestre, así que no hay quejas escolares. Busco que mi vida es aburrida, porque ni modo que empiece a conocerme por la vez que me detuvieron en Cancún por faltas a la moral en la vía pública, o que les cuente la vez que se me subió el muertito violador, o las borracheras que me han llevado a perder cámaras fotográficas, o qué y por eso te queremos conocer. Sí, sí. ¿Qué imagen quiere mostrar usted, Lilis, a nosotros? Ahí tiene historia para contar. Imagen para... No, ella quiere empezar con una historia que nosotros digamos, Lilis, que... Es un ejemplo. Usted igualmente se gana nuestro respeto, por más que sea una pedota que ha perdido 16 cámaras a lo largo de su carrera. Ya tiene nuestro respeto. Nuestro respeto lo tiene siempre, así que no se preocupe, Lilis de Querétaro. Dice, bueno, ¿o qué tal aquella vez que me cachó mi tía poniéndome con mi novio a la vez que me escapaba a escondidas a la Feria de San Marcos a las 5 de la madrugada? A la vez que hice el amor en una camioneta a dos calles de mi casa. A la vez que... usted, mire, nos impresiona. Usted realmente desenfrenada. Dice, por lo tanto, no contaré nada de eso. Mejor comenzaré a vivir alocadamente para contarles algo divertido. Besos a todos y saludos a los desintegrados de todo el mundo. Dice Lilis desde Querétaro, México. El norteño de Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo está, norteño? Hablando de ídolos mundiales, verdaderamente. En el programa 1291 hubo un güey que se quejó amargamente de la selección mexicana de fútbol y de la horrorosa derrota contra Estados Unidos de Norteamérica. Disculpen, cabrones, pero no entendía ese güey. ¿Qué tiene que ver Televisa, el América, Cuauhtémoc, Fox, Calderón, Cedillo, López Portillos, El Azcárraga, Salinas, Pliego, Chabelo, Cepilín, Pipo, dice, con que haya perdido contra Estados Unidos? Hugo Sánchez ha sido de los mejores jugadores que ha tenido el Real Madrid y definitivamente el mejor que ha tenido México. Démosle chance a ver cómo la rifa como director técnico. En el Estadio Santiago Bernabéu todavía se puede ver tributos al gran Hugo, el Pentapichichi y demás. Este pendejo... Me gustaría que todos tengan las mismas oportunidades y que nosotros, cuando seamos viejos y asquerosísimos al aire, vengan y digan, no, démosle otra oportunidad. Pero lo cierto es que la gente envejece y no sirve para una mierda. Bueno, el norteño, ¿y qué quiere? ¿Un director técnico de la selección que tenga 14 años, güey? 12 años. 12 años, muy bien. Y que total, los jugadores de selección ya como que se eligen solos, ¿verdad? Y entrenamientos no hay, porque luego los directores técnicos no tenemos tiempo para entrenar. O sea que las selecciones van a estar armadas por las marcas. Gana mucho dinero, claro. Así que ya el director técnico ahí vale más. Sí, lamentablemente. podemos sí. quitar la venda de los ojos, norteño. Sí, bueno, sí. el norteño dice, no, pero denle la oportunidad. Yo soy fan de Hugo Sánchez. En el Estadio Bernabéu todavía... ¿Qué beneficios tenemos dándole la oportunidad a alguien? Este pendejo, como muchos... El pendejo que habló mal de Hugo Sánchez, ¿no? El anti-Hugo era, ni más ni menos. Dice... A mí vale madre el fútbol, ¿eh? Como muchos otros, realmente desconoce la trayectoria de Hugo. Lo que más me caga es que le rindan tributo al mediocre y traumado de José Ramón Fernández. Mejor que se dediquen a trabajar, este camarada. Bueno, me voy. Se nota que soy americanista, ¿no? Sí, se nota que usted es americanista. Pero poco, ¿eh? Pero poco, poco. Nada más cuando lleva la sudadera puesta y empieza a hablar de fútbol. Muchas un abrazo, norteño. Chaquetorcio desde Netza York, México. Ahora, Chaquetorcio. Para empezar, quiero pedir y decir que me perdone el güey. No se puede comenzar pidiendo. No, pero está muy bien esto. Primero tiene que ofrecer y luego pedir. Habla muy bien. Primero ofrece. Habla muy bien de usted, Chaquetorcio, tener la hidalguía moral, ética y humana. Decir, no, realmente la regué, la cagué, la hice mal. Quiero pedirle perdón al güey que subió el video de En caso de que el mundo se desintegre a la apertura en el YouTube. Es decir, directamente al Deoxys y a la gente que trabajó en Deoxys. Creo que fue Palomita Forti, ¿no, cabrón? Ah, por eso quiere pedir perdón. Quiere pedir perdón porque... Qué chaquetero asqueroso, Ay, si es Palomita, le pido perdón porque después no tener oportunidades de tocarle una nalga con el... No tienes ninguna oportunidad. Cállese la boca, Chaquetorcio. Fue el gran Deoxys el que hizo esa chamba. Dice, es que sí, es cierto. Cuesta un huevo hacer los videos. Así que, bueno, también mando este mensaje para quejarme de que estoy hasta el puto culo de que en los mensajes de TV en México digan día tal de mes tal, el día del empresario, o el día del mestal, o el día del comunista, o puras festividades mamonas que nadie festeja. Ahora se le ocurrió sacar el día del taco, será el 31 de marzo. De alguna manera se me hace que esta festividad es nueva, porque hasta ahora... ¿Y por qué? Y los taqueros es para que los mexicanos consuman más tacos. Muy bien, porque no se puede consumir más tacos. Se ve que consumen poco, sí, y entonces habrá un día donde todos comeremos tacos. Bueno, chido, por eso. Está bien, está la semana de la dulzura. Sí. El día de la pizza. Póngale. El día del fettuccine al pesto. Sí. ¿Por qué no a los taqueros darles la oportunidad? Tienen que tener su día. Mira, sí, ojalá que sí. Facturen el triple, amigos taqueros, y al carajo. Bueno, el Chaquetorcio sigue siendo, aunque somos latinos, significa que todos somos pedos de madrosos. Ah, quiero decir una cosa. Espero que en otros países hispanoparlantes no haya el mismo pedo. Aunque somos latinos y significa que somos pedos, desmadrosos y drogones, ya fue demasiado, ¿no? Buscando cualquier mamada para chupar lo que sea. Posdata, mi nombre se lee Chaquetorcio, pirata. Cada uno es como es. Cada uno se haga cargo de su situación. El europeo es degenerado. El europeo es degenerado. El japonés es más degenerado que el europeo. Sí. El canadiense es aburrido. Exactamente. Y el latino tiene pedo, todos los defectos que usted le pueda buscar a una comunidad. Y estamos muy orgullosos de eso. Kevin Galdamos de Huffo, Connecticut. Hola, Kevin. Miren, ¿qué hacía, señor Kevin, con campanita? La tenía aquí entre las piernas. No sé cómo llegó aquí. Dice, resulta que mi hermana comienza... Ah, no, nos relata cómo está la familia. Familia disfuncional se llama esto. Kevin, lo estaremos leyendo con tiempo. Pablo de Monterrey, Nuevo León, México. Pablo, estamos perdiendo contacto. El Fara declarándose admirador número uno de Yaridia de Monterrey. Dice, reporta el Fara, admirador número uno de Yaridia. Dice, bueno, solo para contarnos cuenta. Bueno, Fara, estaremos contigo. También con el Urbano 68, que fue padre. Urbano. Fue padre. Pero qué alegría. Y nos cuenta toda la historia, como, bueno, estaremos con saluda él. Saluda a tu niño, niña de mi parte. Niña, hija. Saluda a tu hija de mi parte. Los desintegrados estamos pariendo en britas, ¿eh? Sé que sé. Bien, venimos de parir en britas. Bueno, por en Ocotlán, Jalisco, México, está el Urbano 68, está el Clitter de Mexicali, Mexicali. Estamos para contacto. Bueno, un chingo, y se juntarán el fin de semana. Tenemos a Gallín de Yokohama. ¡Vamos a la tierra, güey! A Alex de los Beverly Juárez, al gran Inquisidor, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un programa de entretenimiento en el cual puedes participar a través de tu celular. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Porque nuestra imagen pública está limitada, nosotros nos despedimos con Bill Public Imagen Limited, Johnny Lydon al frente para hacer este Rise. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. The Rock 89, Cadena 103. Z93. Radio City. FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Interradio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Argentina, Radio Sol. En México, Radio El Planeta. Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero diciendo: me confundes. Perdón, cura. Sí, sí. Es que estamos todos confundidos. Estamos todos muy confundidos, ¿sabe? Usted es viernes, la muda se seña. Sí, como diciendo: yo ya me aventé, olvídense de mí hasta el lunes. No, muda. Quedó todo preparado. Yo no voy a cuidar a ningún enfermo. No, yo me voy al carajo. Necesito cuidados intensivos. No. Nico, hazte cargo. Nadie me pela. Bueno, no importa. Me cuidé solo como lo hacían los perros de hondos de las calles. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Entonces, por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores. No, de vuelta a las redes. A través de... ya saben cómo es esto. Mañana nos estaremos reencontrando todo el día lunes y a la hora, así lo desea. Póngale por caso el Pinky. Sácase, Pinky. Ya anda cumpliendo años. Feliz cumpleaños, cabrón. Habrá fiesta en Pachuca, Hidalgo. Pinky, un abrazo para ti. Vamos para allá, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Orpelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernambidia. Cretín Blas, desde Atenas, Grecia. Adel. Te saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide la Orfa. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Bares. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cario que surfista! ¡Y vaya a con mi codo de Toluca, Sid Vicious! ¡Nos vemos! Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.